la ofrece con exclusividad y todo gusto para disponerse hacia el cordial público de Azul y la Zona, Carnicería y Rotisería Aymara, con sus especialidades al servicio de todas las familias que prefieran lo mejor. Aymara, el emporio del paladar azuleño para solución de la moderna ama de casa. Aymara, ya a sus órdenes en San Martín 391. Tiene el placer de auspiciar este programa popular por excelencia. Hace ya casi 10 años, cantó ante los balcones de esta casa en un acontecimiento artístico inolvidable para Radio Azul. Luego estuvo otras 4 veces ante nosotros y siempre fue suceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Alberto Castillo. Tiene barrios metidos en mi corazón. Gracias. Desde siempre y cada vez más, el cantor de los 100 barrios porteños. Ídolo de ídolos que ilumina con su personal estilo y dominante personalidad esta nueva cita espectacular en Radio Azul. Alberto, antes que nada, nuestras felicitaciones por tu debut el otro día, el lunes fue. ¿Se ve bien acá en Canal 9? Sí, se ve. Bueno, bueno, porque una vez me dicen que... Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, amigas y amigos, a los que están acá y a los que me están oyendo por radiotelefonía. Muchísimas gracias, porque ustedes son siempre muy gentiles, muy amables y muy consecuentes. Y esta imagen que estoy viendo acá es una imagen que se ha repetido cada vez que yo tuve el placer de estar. Se merece siempre Alberto Castillo. Bueno, te veías bien al lado de Carmen Sevilla, ¿eh? Bueno, Carmen es muy buena artista y es una de las bellezas de España, ¿no? Pero la verdad que es un exponente de la belleza española. Éxito tuvo el debut. Sí, muy lindo, sí, gracias a Dios. Ustedes yo creo que saben mejor que yo que el especial es el show que tiene más rating. Rating es la estadística de que claro, hay más aparatos de televisión mirando ese programa. El programa que más se ve. Sí, el más visto, sí. Y es el único justamente que se vendió para los Estados Unidos, para Puerto Rico y Santo Domingo. El tango Estados Unidos también. Bueno, yo me voy metiendo adentro Castillo también. Castillo, ¿no? For Sport. Porque hay de todo, claro. ¿Sabes? Está Rosamel Araya, está Roberto Llanes, Ricardo Roda, Hugo del Carril, Carmen Sevilla. En fin, hay una cantidad enorme de artistas, ¿no? Perfectamente. ¿Algo más en televisión? Sí, sábados. Y estoy en sábados continuados también. Sí. ¿Y otros proyectos? Y ¿teatro? Sí, hasta teatro, fin de año. Algo de... En el Teatro en Nacional. ¿Para cuándo es? ¿Para el mes que viene? Sí. Así que estoy medio a contramano hoy acá porque yo tenía que estar en Buenos Aires. Mañana hacemos el videotape del desfile de la emisión esa que se hace todos los 9 de julio porque el Canal 9 cumple años el 9 de julio. Así que empezamos a hacer, es una cena, se simula, porque todo en la televisión es todo grupo. Ustedes saben que Tele parece que está ahí y esto se filmó hace un año atrás. Sí, sí, sí. Entonces mañana tenemos que hacer el video al mediodía, pero tenemos que estar maquillando, empezar a ensayar. ¿Muchas canciones? No creo, ¿no? Porque van a desfilar todos los artistas del elenco. Así que, no sé, de acá tenemos que ir a La Barría porque tenemos que actuar esta noche ahí en la inauguración de un lugar tan muy amable y muy lindo, me han dicho. Así sí, que voy a llegar justo para ir al canal. Y después eso se va a ver el sábado. Así que los viajes de Alberto Castillo no son de descanso, parece. No, qué esperanza, que yo no descanso nunca. Bueno, Alberto, vamos a trabajar un poco entonces. Bueno, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Con qué empezamos? Bueno, dentro de poquito se conmemora una fiesta muy grata para nuestra nacionalidad y a mí me gustaría, si ustedes me permiten, cantar una canción dedicada a nuestra patria que bien se lo merece. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Bien? Un aplauso. Traigo la evocación de mi raza victoriosa, heroica, grande y hermosa es la patria potestad, y yo elijo que aquí está, prensa el salmo la diga. ¡Viva mi patria argentina, cuna de la libertad! ¡Alerte las guerrilleras, cual heroico paladín! La gloria de San Martín, Güemes y su montonera, el plata, la cordillera, reina, paz, tranquilidad, amor, trabajo y hermandad en esta tierra divina. ¡Viva mi patria argentina, cuna de la libertad! Extranjeros a mi tierra vienen, llegan con afán, trabajan, ganan el pan y el tesoro que le encierra. No hay mala, no existe guerra, derechos o igualdad, amor, trabajo y lealtad en esta tierra divina, porque es mi patria argentina, cuna de la libertad. Iniciando su actuación, un argentino de alma, Alberto Castillo, nos cantó una milonga que lleva por título precisamente Patria, bueno, en adhesión al 9 de julio. Tenía que escucharlo lejos de acá, tienen que ver ustedes cómo suena esto cuando está uno en Europa. ¡Uh! Una locura. Y hasta lo sienten ellos. Y claro, por ejemplo, en las fiestas, en las embajadas, en los lugares donde uno va a conmemorar nuestras fiestas, es de repercusión. ¿Descansamos un momentito? Bueno, cómo no. Dejamos a la voz que surge, la voz vendedora de azul. ¡Un aplauso para la voz! Bien, alumnos, ahora todos bien sentados que comenzamos la clase de hoy correspondiente a historia. Sonamos. Justo hoy que no abrí el libro. Ni sé qué teníamos para hoy. A ver, hoy pasará a dar lección. A ver. Pase, señora Acuña. Ya sabía que la iba a ligar. Ni que fuera divina, justo hoy que no sé nada. Señora Acuña, le he dicho que pase al frente, ¿no? Sí, pase, sí, de sí. Una vez. Sí, señorita, sí, estoy pasando. Y estoy sonando. Bien, señora Acuña, desarrolle el tema de hoy. Claro, sí, lo voy a desarrollar, señorita. Lo voy a enrollar y me lo voy a llevar. ¿Cómo dice? Que sí, que ya comienzo, sí. Bien, empiece de una vez, entonces. Hable sobre la raza aymara. ¿La qué? ¿La raza aymara? Ah, sí, claro, sí, es una raza que, que... ¿Sabe o no sabe? Sí, sabía, señorita, sabía, pero... ¿Cómo sabía? Pero me parece que lo olvidé, me parece. Pues bien, entonces no se va a olvidar de este cero. Puede sentarse, pero, a ver. Pero señorita, pero sabía, yo no. Como era, sabía, pero hace tiempo, ahora ya no sé más. Me parece que se ha olvidado. Yo sabía, pero ahora no. Como bueno, entonces yo se lo voy a decir. Aymara es una raza indígena que habita la región del lago Titicaca, de la cual se supone originaria la dinastía incaica. Ahora, siéntese. Bueno, mire, señorita, usted sabrá mucho de historia, ¿no? Sabrá mucho de historia. Pero me parece que de economía doméstica sabe poco. ¿Pero cómo se atreve, insolente? Claro, señorita. Aymara será todo eso que dice usted, pero... por sobre todas las cosas, es el emporio del paladar azuleño. La mejor solución para el ama de casa. ¿Cómo decía, joven? ¿Eso del paladar azuleño? Ah, claro. Es carnicería y rotisería aymara. Está el más amplio surtido de empanadas, tortas pascualinas, tortas gallegas. Agua a la boca, Castillo. Peseto en escabeche, vitel toné. Lengua a la vinagreta. Ay, no siga, señora Acuña, que se me hace agua la boca a mí también. Mañana mismo voy a Aymara a comprar eso que estaba haciendo falta en mi cocina. ¿Y, señorita, la nota sigue estando bajo cero? ¿La nota? ¿De qué nota me está hablando? La nota la dio usted con sus conocimientos de economía. Tiene un 10 y muy bien ganado. El 10 sobresaliente se lo sacó carnicería y rotisería Aymara. Le salvó del examen. Y se ganó un nuevo cliente, ¿verdad, Alberto? El pianista es un long play, ¿eh? Sí, es en larga duración. Bueno. Alberto, ¿seguimos con la música ahora? ¿Seguimos con la música? Sí, ay, Marase. Bueno, acá bailar no se puede. Pero aunque sea con música, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo se baila el tango, Alberto? Acá hay algunos que peinan cara, que están oyendo, mire. Están haciendo así con la cara. Sí. Recordar cómo hay que hacer eso mismo. Que saben también los pitucos. Una corrida elegante te das la vuelta, una sentada y un ocho bien compadrón. Así llegó, yo me lucí en mil fandangos, porque así se baila el tango de alma y de corazón. ¿Qué saben los pitucos de amigos y sujetas? ¿Qué saben lo que tengo? ¿Qué saben de compás? Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase para bailar. Así se baila el tango mientras dibujo el ocho. Al estar filigrana yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango sintiendo en la cara la sangre que sube hacia la compás. Bien echas el brazo con brazo de piente, seguro que en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor. Como los violines le dicen al fuelle, porque de esa noche madre la loca. Así se baila el tango mientras dibujo el ocho. Así se baila el tango de Marvil y así se canta el tango como lo cantó Alberto Castillo. No arreglamos otro visito. Entonces me esperé, voy a tomar un café. Bueno, ahora que mamá se ha ido, ¿qué le parece si hablamos un poquito de nosotros? Bueno, hablemos. ¿Con qué empezamos, mamarrachito? Y podíamos empezar por el comienzo. Es hora de que se decida y pida mi mano como corresponde. Bueno, es que hace tan poco que nos conocemos, en fin, que no me animo a dar el gran paso. Vamos, coraje. Usted es un hombre solo que necesita de una dulce compañera que lo cuide, lo atienda, le haga ricas comiditas. ¿Comiditas, dice Morocha? ¡Uy, con el apetito que tengo! Y dígame una cosa, ¿sabe cocinar? ¿Qué sabe cocinar si no es mucho preguntar? ¡Ay, lo que usted desee, mi príncipe! Levante esta tapa y huela. A ver, levantemos la tapa. Aquí hace falta catalán, Castillo. Crec para los ruidos. ¡Qué maravilla! ¿Qué manjar es este? Pavita al horno, de la mejor. ¿Me da la pata? Yo le dije que pidiera mi mano. Bueno, por supuesto que sí, por supuesto que sí que la pido. Esto es un manjar de dioses. Llame ya mismo a su mamá. Ya, que el lunes nos casamos sin falta. Ah, ¿vieron, amigos? La treta dio resultado. Todo gracias a Carnicería y Roticería Aymara, el emporio del paladar azuleño. Una solución para el ama de casa. Venta de carne especial, novillos y terneras. Además, sábado y domingo, empanadas, torta pascualina, torta gallega, peseto en escabeche, filet en escabeche, matambre al espiedo y bueno, mejor seguir con la música porque ya se me hace agua la boca. Carnicería y Roticería Aymara, representante exclusivo de vinos Montonero Riojano y Carolla Cordobés. ¿A cuál de los dos mejor vino? No se pierda el próximo capítulo de Aymara. ¿Cuál va a ser el próximo? Bueno, están llamando por teléfono, están pidiendo. Quieren adiós, pampa mía. Varios, ¿eh? Bueno, si vamos a dar lugar a los pedidos, no me voy más de acá. Entonces, bueno, el tango, me gustaría brindar un tango que yo creo que es una linda melodía y la traje justamente de, no de Buenos Aires, mirá lo que son las cosas. Ah, ¿no es compuesto por un argentino? No, sí, es un argentino que vive en Ecuador, en Guayaquil. Ecuador. Entonces, en una de las bajadas mías. ¿Te gusta el tango? Sí, la verdad que sí. Gusta mucho en toda América, en toda Europa. Y en Japón, justamente, que ahora voy para allá. ¿Japón? A media hora. Sí, sí, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Para cuándo? cuando termine el primer ciclo de la televisión, me voy a hacer 2 meses de... Pero este muchacho es un compatriota que estaba en Guayaquil y entonces se acercó al aeropuerto donde yo bajaba y me entregó un manuscrito. Y después yo lo... Sí, y te seguiré queriendo, se intitula, que creo que usted ya lo conoce por la televisión y en la radio telefonía, lo vi. Y ahora cantado por Alberto Castillo. Sigo queriendo, aunque ha pasado ya el tiempo, aunque debí olvidar, porque no te sigo viendo. Amor, te sigo queriendo, y yo no sé la razón, más que me ha hecho imposible borrarte del corazón. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber si me has echado al olvido. Amor, te sigo queriendo y yo no sé la razón. Más pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo. Por Alberto Castillo, acompañado por Jorge Dragón en piano y Eduardo Corti en bandoneón. Y ahora los invitamos a un brindis por Aymara, el emporio del paladar azuleño. Un momentito, primero vamos a hablar un poquito del contenido del vaso. Bueno, en el vaso no podía faltar Montonero riojano y Carolla cordobés, vinos de la cooperativa vitivinícola de Córdoba y La Rioja Limitado. Montonero riojano y Carolla cordobés no son una marca más, pero sí un tipo distinto en el amplio mercado del vino. Montonero riojano y Carolla cordobés, con la seguridad del procedimiento de origen. Lleve el placer a su mesa con vinos elaborados con uva frambois, freisa pinot y famosas uvas riojanas. Del gusto al paladar, levante bien alto su copa. exquisitos vinos Montonero Riojano y Carolla Cordobés. Representante exclusivo Carnicería y Roticería Aymara, que los invita para mañana sábado y domingo a la degustación de sus exquisitos vinos. Uy, que ya se fueron. Terminar, ¿eh? No, este era más corto. Ay, Aymara, Aymara. Alberto. Bueno, mira, antes que nada quería decir que Azul está cada vez más linda, ¿eh? No es para que la vea. No, en el 65 con el teatro, alguno de ustedes me habrá visto en la compañía de revistas del Teatro Nacional, creo. O del MAE, pero no sé. Bueno, Azul está maravillosa, es una gran ciudad. Cada día que vengo acá me voy maravillado porque tiene una potencia y parece una gran ciudad. Y ahora, aparte de yo siempre creo de que no es solamente el edificio ni la parte lírica la que sintetiza la... los habitantes. Ahí está, claro, lo humano siempre es principal. Sí, señor. Yo veo acá la belleza de las chicas que se han acercado, la bonomía de los muchachos, de los caballeros, pero hay siempre una cosa que siempre pongo y reparo, son esas cabelleras blancas que tú estás viendo, que ellas, a estas señoras que se han acercado esta noche, merecen, creo, una dedicatoria mía. No voy a hacer por mi madre querida ni con los amigos, pero voy a hacer otra cosa para que se recuerden todos los que peinan canas sus tiempos de muchachas o de muchachos cuando hacían saltar las baldosas. ¿Hacer aquello... el tiempo de tango? No. Dejalo que acá el maestro Jorge Dragones va a comenzar y no necesita ningún anuncio. Y a Eduardo Corti en bandoneón y desde el alma de Rosita Melo. Bueno, yo creo que... no me está la mano. ¡Ay, no me está la mano! Vos es que vende. Un aplauso para él. Bueno, al fin terminé la oficina. El sábado al mediodía es el mejor día de la semana. Uno llega a casa con ganas de estar tranquilo, comer bien y pasar gratos momentos al lado de su adorada mujercita, que seguramente lo espera con un lindo menú. Bueno, ya llegué. Querida. Querida. Vos tenés bigote. ¡Yuhu! Querida. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde habrá ido esta hora? Ya son las 12:30. A ver, aquí hay una notita. Vamos a leer a ver qué dice. Querido, tuve que salir de compras con mamá. Perdona que no te haya preparado nada lindo. El otro sábado será firmado tu querida mujercita. ¿Con qué esas tenemos? Lindo sábado voy a pasar. Como el penado 14, a pan y agua. Lo único que me faltaba y con el apetito que tengo. Ella con su mamá haciendo compras y yo estudiando de faquir. Pero parece que llego. Oigo pasos. Ustedes no oyen pasos, yo sí. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Pasitos femeninos, claro. Ah, claro, con sombreros y vestidos, pero comidita, niente, ¿eh? Hola, hola, querido. Besito, besito. Besito. ¿Qué tal, mi amor? Voy a dar besito con el estómago vacío y el corazón triste. Ahí pero como... mirá lo que compré. A ver, cállate. No quiero ni saberlo. Pero... ¡No, no! Me imagino sombreros, zapatos, vestidos, chucherías, pulseras y perlas. No, es una canción. No, es... A ver... ¿Eh? Este paquetito. ¿Este paquetito qué contiene? Sale un olorcito de lo más tentador. Eso es lo que quería mostrarte. Estuve en el Emporio del Paladar Azuleño. No me digas que fuiste. Pero sí, mi amor, Aymara. Y no me digas que compraste. Asado al espiedo y costillas de cerdo. ¿Qué me decís ahora? Ay, que sos una hada madrina del hogar. Ahora sí, besito, besito. Bueno, pero la varita mágica me la prestó Carnicería y Rotisería Aymara. El Emporio del Paladar Azuleño. Muy bien. Bueno, Alberto, me parece que acá corresponde una pequeña explicación. Yo ya me veo venir lo que va a pasar acá. No te van a querer dejar ir esta noche. Bueno, pero tenemos pero Alberto que se tiene que presentar esta noche a las 22. A las 10. No sé si llegarás. Llegaremos, ¿no? Pero 22:15 tiene que estar en Olavarría. Sí, una inauguración. Y no me quedaba, Así que, desgraciadamente... No va a poder después seguir complaciendo pedidos. Vamos a tener que ponernos de acuerdo ahora, ya. Esta va a ser la última interpretación de Alberto Castillo esta noche. Así que, a tratar de ponerse de acuerdo. Bueno, me gustaría hacer un valsecito y quisiera dedicárselo a todas las chicas que están acá adelante y las que están oyendo también. No, no, esto no es lance, che, no, ¿quién hizo? No es lance, no, la verdad. Esto es, de verdad, quiero poner en evidencia, ahora quiero poner en actualidad una costumbre que desgraciadamente muy pocas veces se pone ahora en actualidad. Pero esta noche quiero tener el gusto de aquí en Azul recordar una costumbre que nos hace acordar a todos aquellos que hace unos años atrás las muchachadas esquineras se reunían y decían: muchachos, esta noche saldremos por los jóvenes. La vieja serenata. Esta noche saldremos por los bares a recordar las horas de un tiempo que pasó. Era una pincelada de viejas tradiciones que son de bandoneón de día que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Fuente y Alcina, y en Flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie dio de vida. Por eso que esta noche se hará recordación. Mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó en noche de luna llena junto a la reja su amor, y al evocarle el trovero la dulce copla galana abriéndose la ventana un en noche de luna llena junto a la reja su amor, y al evocarle el trovero la dulce copla galana abriéndose la ventana un muchas gracias señor. Porteños. Concluye así este mensaje especial, pleno de calor y comunicación popular. Su animador se aleja como siempre en busca de nuevos horizontes. Será hasta el próximo encuentro. presentación estelar en el mes de la patria, ofrecida con exclusividad y todo gusto para disponerse hacia el cordial público de Azul y la Zona, Carnicería y Rotisería Aymara, con sus especialidades al servicio del paladar azuleño para solución de la moderna ama de casa. Aymara, y a sus órdenes en San Martín 391, que tuvo el placer de oficiar este programa. Los invita para mañana a las 19:35 junto a los Iracundos, artistas que no pudieron concretar su actuación del día de la fecha en esta emisora debido a inconvenientes de último momento. Hasta mañana entonces, y muchas gracias por la atención dispensada.